Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Fuera de la Ley. Fuera de la Ley es una película argentina filmada en blanco y negro del año 1937, de 90 minutos de duración, producida y distribuida por Lumiton, que fue dirigida por Manuel Romero sobre su propio guión y que contó con la fotografía de Gerardo Jútula, siendo responsable del montaje Alfredo Traverso y de la dirección artística Ricardo J. Connor. La música fue compuesta por George Andriani y fueron sus principales protagonistas Luis Arata, José Gola e Irma Córdoba, acompañados por María Esther Gucciasso, Marcos Caplán, Pedro Laxal, Susi Derqui, María Vidaliani, Pedro Maratea, Martín Zabalúa, Malisa Cini, Jorge Lanza y la niña Rayito de Sol. Fuera de la Ley es un drama policial que fue considerado uno de los mejores filmes del director Manuel Romero y que influyó en las películas argentinas posteriores del mismo género. El 24 de febrero de 1937, el niño Eugenio Pereira Iraola fue secuestrado y luego apareció muerto. Sus padres pertenecían a la clase social alta argentina. Manuel Romero observó que el caso había provocado una gran indignación colectiva en la sociedad bonaerense y decidió hacer una película que se vinculara con el tema, pero decidió no dramatizar el acontecimiento real, sino escribir un guión ficticio sobre el rapto de una niña sin profundizar en sus detalles, teniendo en cuenta la convicción subconsciente de que la memoria de cada espectador se encargaría de completar los detalles de la película y la vincularía con el hecho real. Porque por entonces las películas argentinas dependían con frecuencia del sobreentendimiento del público, permitiendo así enterarse de aquello que no se había contado, de aquello que le intrigaba y no se comprendía, del por qué un desalmado secuestra a un niño para luego asesinarlo y qué lo lleva a perpetrar semejante barbarie. La película se estrenó a menos de 5 meses del secuestro y José Gola, ascendente actor por aquellos años, protagonizó al secuestrador, que era hijo de un comisario de la policía que interpretó Luis Arata, y que al salir de la cárcel pretende seducir a quien debiera ser como una hermana para él, una muchacha que interpretó Irma Córdoba, criada y amada por sus padres, por lo que, para forzarla a ceder a su obsesión por ella, secuestra a su hijita, interpretada por la niña Rayito de Sol, y la lleva al escondite de unos compinches. Su padre, cuando sospecha la verdad, solicita quedar al frente de la investigación, por lo que buscará y perseguirá a su hijo hasta acercarlo, y es cuando, convencido de que es un individuo malvado e irrescatable para la sociedad, no vacila en ejecutarlo. Fuera de la Ley es una película que posee un ritmo continuo, atípica, por entonces en el cine argentino, que Manuel Romero dirigió con especial cuidado. Las actuaciones de los protagonistas, la excepcional fotografía y el uso de un lenguaje desprovisto de artificios la convirtió en un éxito que atrajo plenamente al público. En los Estados Unidos fue prohibida, posiblemente por el tema, muy urticante para aquella época, y fue la primera película que contó con la música de George Andriani. El cronista cinematográfico Domingo Di Núbila comentó: la claridad narrativa de Romero, sus certeros apuntes psicológicos, su selección y manejo de los actores, confirieron, afuera de la ley, una vitalidad y una potencia dramática que no habían alcanzado tanta intensidad en anteriores películas argentinas. Romero consigue, ante todo, persuasión en la historia del joven criminal psicopático, y sobre la base de una acción sin desmayos, elaboró escenas de fuerte impacto. Su creación, que alcanzó categoría de clásica, quedó como precursora del tema patológico en nuestro cine, aunque sus diálogos filosos excluyeron la terminología psicoanalítica que se puso de moda después en los policiales de posguerra. José Gola fue el actor más importante porque pudo apoyarse en la complejidad del protagonista. La formidable actuación para insertar la resiedumbre de su propia personalidad. Así, logró un trabajo de alto voltaje sin salir del estilo restringido e indirecto ideal en sí. Su mirada transmitió las convulsiones interiores del criminal. Fuera de la ley, tuvo la espléndida fotografía del filme negro que necesitaba, porque Lumiton contrató al fotógrafo alemán Gerardo Hütula, y sus contrastes absolutos de luz y sombra, sus contraluces, predilecciones nocturnas y su imaginación para apoyar las instancias dramáticas contribuyeron a mantener el ojo del espectador fijo en la pantalla. Los decorados de Ricardo Conort y el montaje de Alfredo Traverso respondieron a la orientación y ritmo de esta arriesgada mezcla de crónica policial, obsesión sexual, laberinto edípico y destino trágico. Luis Arata fue ayudado por su importante máscara para encarnar al hombre que se mantiene precariamente en la cornisa entre el afecto y la conciencia, hasta que acepta la inexorabilidad del filicidio para salvar a sus seres queridos y la sociedad. Fuera de la ley se estrenó el 14 de julio de 1937 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires, habiéndose cumplido 85 años de su estreno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película del año 1937, titulada Fuera de la Ley.